metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy yo no sé para qué yo me pongo a ver las efemérides. Porque si me pongo a ver todas las efemérides, me quedo dando efemérides nada más, oye. Mucho cumpleaños de disco, cumpleaños también de nuestros artistas favoritos y nuestros cantantes y nuestros músicos. Además de muchas cosas nuevas y muchas cosas que hemos ido escuchando en la semana. Luego de haber salido de ese tremendo programa de New Wave of British Heavy Metal, vamos a ver cómo nos va a nosotros. Y seguimos esa ola por ahí. O tratamos. Búscate tu traguito, búscate tu cervecita, que esto ya mismo va a comenzar. La gran fiesta. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos con esto que dice. Aguante el Kevin, la concha la lora. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Vamos a darles pon a la cárcel. Gratis. Así de brutos son. Soy un puente de comunicación entre lo divino y aquí la tierra. Oye, ¿por qué eres tan embustero? ¡Huevo ladronazo! ¡Se te pusieron los huevos a peso! Tanto gusto, yo soy Don Viagro. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. ¿Qué carajo tú te vas a hacer esta noche cuando suene la campana? ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos rap! Who's ready to scream for me tonight? I want to see some fists in the air.

Pueden pasar montones de cosas, pero hay que estar velando a la autopista Huracanes porque estamos entrando en lo más alto de la temporada y yo espero que no pase nada, que no pase nada, porque este fin de semana toca martillo. Este fin de semana es el Metal Barbecue en Camuy, donde va a estar varias bandas, entre ellas Martillo, en la que yo soy ahora disque el cantante de esa banda. Va a estar Métrica, va a estar Maquillo, va a estar Cievencas, va a estar Escaneto Social, Modules, Grupa, Kaelum, entre otras bandas más. Va a estar también nuestro amigo Noel Álvarez de DJ. Lunes de feriado desde las 12 del mediodía. Le digo, tocamos temprano, ¿eh? Martillo toca eso de las 3 de la tarde. Así que si quieren ir a vernos, pues vamos a estar allí. Ahí que tiramos el anuncio de acuerdo a metalpr.com y empezó este programa que se transmite. Oye, yo lo tiré tan rápido ahí. Es que una cosa me fue a la otra, de la autopista Huracán, y pensando en que no venga esa tormenta y nos atrase todo y se chave todo este fin de semana. Porque sí, la tormenta llegaría el viernes. Si es que llega a Puerto Rico, ¿eh? Tenemos que mucho más. Lo más que pasa aquí son los amagues de tormenta que no vienen. Pero una de esas te coge a veces y te pasa por medio. Bueno, este programa se transmite todos los domingos desde metalpr.com, metalmansion.com, encadenados con avanzado, metallica.net, en la República Dominicana, hounrock.com en la República Dominicana. Estamos con hellradio.ga allá en Venezuela. Asalto Mata Radio Rock en España y la estación más importante de rock en Puerto Rico, acrockradio.com. Y vámonos rápido con música, que yo siempre me pongo a hablar mucho y después decimos la emisora en la cual a lo largo y ancho de la semana se va transmitiendo este programa en diferido, pero eso lo decimos más tarde. Vengo rápido porque tenemos mucho que dar hoy en este programa. Judas Priest. ¿Por qué digo Judas Priest? Bueno, porque el señor, el Metal God, Rob Halford, cumplió 70 años esta semana. Y ustedes saben que es uno de mis cantantes favoritos. Judas Priest lleva 50 y pico de años sonando y Rob es el cantante indiscutible de esta banda. Es tanto así que cuando en el 2000 todo parecía que no había nada, en el 2000 había un vacío para mí en la música y estaba bien fea la cosa, Rob Halford sale con aquel disco Resurrection, que para mí fue el mejor disco de la década. Fue el mejor disco del año, pero fue el mejor disco de la década. Y fue un disco que de principio a fin es un puñetazo de metal, con él volviendo a las raíces. Así que yo iba a poner algo de Judas, pero voy a poner algo de Halford solo. Y yo creo que después nos vamos a una ronda con Judas. Vámonos con este clásico. Clásico. Empieza bajito y poco a poco viene subiendo. Poco a poco viene subiendo. Clásico, esto es Resurrection, del disco Resurrection de Halford. Yeah! clásico, clásico, clásico. Favorito de Judas Priest del Lechón Atómico es este Screaming for Vengeance. Tema Screaming for Vengeance, Judas Priest. Cenizas. A así como el ave Fénix. Se levanta la nueva lechonera del rock. Volvimos aquí a los estudios. Ahí el lechón atómico dándole patada a los micrófonos, no tiene precio. Volvimos a los estudios de la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Ahí está. Un saludo a todos los que nos están escuchando, especialmente los que están desde temprano. El JC River está temprano. Dan Neruda, el Kisman estaba por ahí, pero él a veces se nos va temprano porque como trabaja temprano nos dice que no puede estar mucho tiempo. Hay mucha gente que es así, que trabaja y escucha en la primera hora y después dice, me acuesto a las 10 porque tengo que estar tan temprano levantándome en el trabajo. Lo puedo entender. Un saludo a Eliú, que estaba por ahí también. A la gente de la avanzada metálica, mira, por ahí, que está haciendo un asadote ahí directamente desde Bariloche. Nuestro amigo Andy, que está por ahí poniendo fotos. Junior Maiden, que está por ahí, está Guido también, escuchando la nueva lechonera del rock. Rafael Conway también está por ahí. Nuestro amigo Juanqui, el Chango Stream, que siempre nos escucha y de vez en cuando escribe. Así que ahí está también el Chango Stream. Saludos a Metalian, que está pidiendo algo por ahí ya mismo. Bueno, le digo a Metalian que él pide y a veces no lo tengo y por eso es que no lo pongo. A ver, tengo que chequear si las tengo, porque hay veces que tengo los discos pero no los he pasado a la computadora. Entonces, en lo que hago el invento para que suene, pues me darle un poquito. Pero ahí está. Un saludo a Poncho, que está entrando al chat viejo. Recuerden que hay un chat viejo, hay un chat nuevo, metalpr.com/envivo. Y está también la comunidad de Discord. También la gente que nos escribe. Un saludo a Alvin Sierra, que siempre nos escribe a través de el Facebook. Y bueno, hay montones de maneras de comunicarse con nosotros. También el WhatsApp, la gente del Metalhead Community, la gente de Zona de Metal, del foro del Zona de Metal, que del programa también. Ahí está. Mira, ahí el Pablo Metalosaurio pone una foto. Está viendo a Gojira ahora en Argentina. Está sonando Gojira en Argentina. Disfruta, muchachos, que yo estaría por ahí también cerca, ¿okay? Así que bueno. No dijimos como siempre las emisoras en las que estamos. Voy a decirlo rápido porque este programa se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana. Los lunes a las 4 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche estamos en César de Classics, eso en Bolivia. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Buenos Aires, Argentina. Martes, son las 11 de la mañana en Seno.fm, Choice Radio de Buenos Aires, Argentina. Martes, 7 de la noche en Espectro FM, 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes, 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Miércoles, 7 de la noche en Tico Sound, Costa Rica. Miércoles, 7 de la noche estamos en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio en Buenos Aires, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde, FM Schenker, Buenos Aires, Argentina. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio en Salto, Uruguay. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Sábado 10 de la mañana estamos en Ozzy Rock Radio, Sydney, Australia. Sábado 12 del mediodía en Es Rock, Costa Rica. Sábado 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, México. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y bueno, no digo más nada porque ya nos vamos. Por ahí, Carly Tommy, que está por ahí también. Carly Tommy, que acaba de entrar por ahí al chat. Bueno, les digo lo siguiente. Esta semana hubo otro cumpleaños más y hubo un festival que me hubiera gustado estar, ¿verdad? Silver Solorzano de Silver Fist y Muro cumplió año esta semana. Y no solamente eso, hubo un eventazo en España que yo tenía que estar allí, pero pues no pude estar allí. Pero me hubiera encantado estar ahí, que es el Tajuña Rock, donde estuvo Tierra Santa, Lujuria, Inis Anima, Silver Fist, entre otras bandas. Y Silver Fist este año ha tirado un discazo que para mí es uno de los mejores discos del 2022 hasta ahora. Se llama No Quedan Héroes, hemos puesto varios temas aquí, donde Silver canta de manera espectacular. Así que vámonos con algo de ese disco, vámonos con Sangra la Tierra, aquí en la nueva lechona del rock, nuevo, nuevo, 2022. We'll be right back. sangra la tierra. El tema de Silver Fist de su disco del 2022, No Quedan Héroes. Para mí un discazo de este año. Brutal. Yo creo que siguiendo así lo que empezamos este programa, vámonos con esto que es un zumba. Clásico, clásico, clásico. Time is flying by. segundo lado del disco de Power Slave de 1984. Iron Maiden, Back in the Village. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Volvimos aquí a los estudios, ya que hay mucho hoy que dar. Muy contento con los mensajes que estamos recibiendo de todos. De verdad que el programa lo estamos llevando y tratando de llevar con lo nuevo, con lo viejo, con todo lo que hay. Mucha gente haciendo peticiones. Vamos poniendo de acuerdo a lo que tengamos, gente. Hay cosas que a veces no las tenemos preparadas al momento y no las podemos soltar. Hay cosas que le podemos dar la vuelta con lo que tengamos. Así que me disculpan si no puedo poner lo que me están pidiendo algunos en el momento, porque a veces no lo tengo, pero lo que puedo hacer es que para la semana que viene les tengo, lo puedo conseguir. A veces que lo busco, tengo muchos CDs que todavía yo no he pasado a la computadora, no lo he podido ripiar, y sí, hay CDs que están ahí. Por ejemplo, de la banda que viene ahora, tengo todos los CDs y no tengo casi nada ripiado en la computadora. Es increíble. ¿Por qué digo esto? Porque si yo les digo este nombre, usted no va a saber de quién yo estoy hablando. Yo estoy hablando que esta semana cumplió 73 años el señor Eugene Kling. ¿Y quién es Eugene Kling? ¿Quién es Eugene Kling? El señor Gene Simmons. Gene Simmons cumplió 73 años esta semana. Digan lo que digan, hay unos que odian aquí, otros que lo aman. Pero este tipo ha sido un trabajador incansable del rock desde el día uno. Él ha creído en su sueño, ha podido mercadear la banda hasta más no poder. Y dicen ellos que esta va a ser su última gira. Y al final, cuando se acabó la gira, le metieron 100 ciudades más. Y lo último que vi es que en diciembre van a estar tocando en México de vuelta en el Hell and Heaven, que vuelve. El Hell and Heaven Fest vuelve. Yo como que me está picando volver al hermano país de México. Todo va a depender de varios factores, unos factores, ¿verdad? Siempre y cuando tenga uno el bolsillo, la salud y las escapadas del trabajo sean posibles, ¿verdad? Todavía no lo sé, lo estoy considerando, pero Kiss va a estar en el Hell and Heaven en el último día. El último día del Hell and Heaven es Kiss. Y me gustaría verlos en esta última gira, de verdad que sí. Bueno, vámonos con Kiss para mí. Con el tema del mejor concierto que se ha dado en mi país. Y para mí el mejor concierto que se ha dado en mi país fue Psycho Circus en 3D. Mucha gente dice, no, que si este es mejor que el otro. Si usted no fue a Psycho Circus en 3D, no me diga, no me discuta. Si fue a Psycho Circus, si fue a otro, ahí me puede discutir. Vámonos con Psycho Circus, esto es Kiss. Here I am, here we are. estamos celebrando el cumpleaños de Gene Simmons. Ponemos Psycho Circus. Y en realidad lo estamos poniendo porque nos gusta mucho. Digan lo que digan, nos gusta. ¿Qué es? The show. A beber, cabrones. Yeah. escuchando una banda que yo sé que a JC River le gusta mucho también. Esto es Trident, Steel Trident de Argentina, del disco Hasta el Final de los Tiempos del 2004, el tema El Viejo. Tremendo disco, a mí yo soy fanático de esta banda, no puedo decir otra cosa. Lo tengo todito, Érico la Bestia me los vendía y también Albert Metal Latino. Tremendo, tremendo disco. Vámonos con esto que a ti te gusta. Suénbalo. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Eso es así, nada acabado. No se acabó el programa, todavía sigue este programa ahí. Bueno, nosotros estamos como siempre aliados con Asalto Mata Radio Rock en España, así que allá tenemos también, estamos aliados a lo de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, así que vamos a poner una de las bandas asociadas. Creo que la habíamos puesto en una primera ronda de bandas asociadas con otros temas. Vámonos con la banda Reaper. Se llama Black Lucky Stone. Esto es Reaper de España, gente. Collecting thoughts while trying escuchamos una de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Esto es Reaper, el tema Black Log Stone, el disco Rise of Chaos del 2021. Este disco, bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de MetalPR.com. La gente está asustada con lo de la tormenta. Solamente hay que velarlo, gente. Lo que pasa es que ya nosotros hemos pasado ese trauma de María. Es más, como está nuestro sistema eléctrico, que está en crisis, la isla está en crisis, la crisis eléctrica que corre el país. Bueno, hay que vivir, gente, hay que vivir. Hemos pasado peores cosas y hemos estado muy bien. Lo que hay que hacer es velar la tormenta y esperar que no nos pase. Además, faltan 5 días. Sabemos que las tormentas de un día para otro se viran para otro lado. Los huracanes se van para otro lado. O sea, ¿cuántas veces nos hemos pasado por esto? Montones de veces. Saludos a Oscar Halford, que está por ahí también. Y nos había puesto que estaba entrando al programa hace ya un ratito. Bueno, otra persona que cumplió año esta semana es John Butch. John Butch, el de Armored Saint, que estuvo en Anthrax también, celebró sus 59 años. Y aunque gente dice que John, no, yo es Anthrax, no, para mí John es el señor Armored Saint. Armored Saint lleva 6 álbumes de larga duración, varios EP y otros discos adicionales en vivo. Y fue a principio de año que Armored Saint lanzó sus discos clásicos en vinilo. Se vendieron bien, andan por todas las tiendas de discos ya, incluso online se andaba una promo de estos clásicos regrabados. Así que vámonos con algo de Armored Saint, vámonos con esto, After Me, The Flood. We'll be right back. 22 años, del disco del 2000, Damon Saint, After Me, The Flood, del disco Revelation. Brutal, brutal, brutal. Como dice nuestro amigo Metallica en 1970, Yes, Damon Saint, lo tengo, tiene el disco, ¿sí? Así está. Brutal. Vámonos con esto para que usted se ría, porque usted se ríe de estas cosas y yo también. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos. ¡Blander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero, no sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Tuvo ganas de cantar. la debieron haber acabado así. Del disco Mamífero, esto es San Telmo, el tema Serpientes y Mentiras del 2014, banda de España que me gusta muchísimo, disco que adquirí este año y le he dado para abajo, tremendo. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Oye, oigo esas bandas y me da cosa que no estuve en el Tajuña Rock, de verdad que me hubiera encantado estar allí, pero bueno, la vida es como es y vivo lejos. Vivo lejos de muchas bandas que me gusta ver y no puedo ver. Pero vivo en el Caribe está cool vivir, pero a la misma vez hay de todo, ¿no? Esto es una amalgama de cosas buenas y malas las que hay de vivir aquí. Bueno, ahí escuchamos San Telmo, una banda que ya está, ya no existe, o sea, ya la banda se desbandó. Pero qué bueno que existen los discos que podemos escuchar de muchas bandas que ya no existen. Por ejemplo, ya Slayer no existe, ya Pantera no existe, son bandas que seguimos escuchando, ¿no? Grim Reaper, por ejemplo, no existe, pues, ya por lo que pasó la semana pasada. Pero es así, nosotros vamos a eventualmente a terminar nuestra generación en recordando, como le pasó a nuestra abuela. A mi abuela le pasó eso, mi abuela se quedó en el tiempo de José Luis Monero y del Caribe Hilton y la orquesta de... Porque este Nicolás Noguera, pues nos va a pasar a los rockeros lo mismo, va a venir, y pues porque a todas las generaciones nos pasa. Aunque yo sigo escuchando cosas nuevas y bandas de la nueva generación que me gustan, pero sí, viviremos del recuerdo en algún momento, sí, seremos románticos del recuerdo. Bueno, es que me escriben por acá. Le iba a decir que... Muy bien. Que no he dado los anuncios, es verdad, no he dado los anuncios. El 8 de octubre se presenta en el Coca-Cola Music Hall Classic Rock Series con Firehouse y Winger. Consigue tus boletos en Tiquetera o oprime los anuncios que salen en la aplicación de Easy Rock, tu mundo de rock online. Y también, me dice aquí, desde Monterrey, México, llega el proyecto Electropop Club Z, presentándose en vivo Beach Club el sábado 17 de septiembre. Boleto en Tiquetera, te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Así que ahí lo teníamos. Saben que el 8 de octubre probablemente el Lechón Atómico esté allí. Allí estemos, ¿sí? Bueno, voy otra persona que cumplió año esta semana y para mí es importantísimo porque es uno de los padres del metal latinoamericano. Yo que vivo en el Caribe, lejos de Argentina, le cuento a los argentinos que no saben el alcance que a veces tiene la música acá, en cuestión de para los que escuchamos el metal en castellano. Es una influencia fuerte la de este señor, la de Beto Samarvide, que cumplió años esta semana. Es cantante de B8, Logo, Primal, y ha estado desde el nacimiento de lo que fue B8, ¿no? Y para mí es muy interesante escucharlo en las entrevistas que hay en las redes. Me quedo escuchándolo y me hace pensar mucho. Bueno, vámonos con un tema de Logos, un tema que para mí tiene una letra única. Dice la letra, y voy a leer nada más que la primera estrofa, dice: la industria del poder y su máquina de miedo, que extermina personas y sueños, no descansará hasta verte en la miseria mental. Y sigue diciendo: haciendo de lo trivial un germen que te alimenta, mientras sus dueños sientan su poder en lo corrupto, en nombre de la libertad. Una de las mejores letras que se ha escrito para mí está en La Industria del Poder, disco de 1993 de Logos, el cual vamos a escuchar A continuación, ese clásico, La Industria del clásico, Poder, de la nueva lechona del rock. Clásico. clásico de Logos, La Industria del Poder, del disco La Industria del Poder de 1993. Tema vigente, letra vigente, tema vigente, disco vigente, diría yo. Excelente. Yo creo que nos podemos ir ahora con otro clásico, pero vamos con... Vamos a ver si usted sabe qué es esto. Clásico, clásico, clásico. Running Wild, de su disco de 1987, Under Jolly Roger. Los diamantes del cofre negro, Diamonds of the Black Chest. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Bueno, ahí escuchamos un tremendo set de música clásico. Le pusimos ahí el Diamonds of the Black Chest de los muchachos de Running Wild, del disco de 1987, y antes de eso pusimos La Industria del Poder de 1993 de Logos. Y hay un álbum que cumplió años esta semana, un álbum, y estoy hablando del disco de Metallica, And Justice for All. Les cuento que ese fue mi primer CD de metal. Y cuando digo CD, porque antes de eso yo vengo de la época del vinilo. Cuando era el vinilo, y después del vinilo vino el cassette, la cinta. Y después de la cinta vino el CD. Y mi primer CD primer CD, me acuerdo como hoy, fue el CD de Unjustice for All de Metallica. ¿Sí? Eso fue hace como 30 años, me acuerdo del disco, del tocadisco compacto que había en mi casa. Me acuerdo de dónde estaba el estéreo, me acuerdo que yo llegaba de la escuela solo y le daba para abajo aquel estéreo bien duro hasta que ya era más o menos la hora que llegaran mis padres. Y ahí pues. Este fue el primer disco que sale larga duración, sale Jason Newsted, aunque mucha gente dice que no se escucha, y es verdad, no se escucha en el disco. Y salió para 1988. Vámonos con algo del disco Unjustice for All, de este clásico de Metallica. ¿Sí? Todavía aquí Metallica era Metallica. Para algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero es un debate eterno. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Cinta, sí la vi. Carrete a carrete, pero no lo usé. Pero cuando era chiquito existía eso. Mi papá lo vio. Bueno, este es Harvester of Sorrow, ya ustedes saben, de Metallica and Justice for All del 88. Cumpliendo años esta semana. Yo creo que nos vamos en un. Vámonos como en un viaje. Todo esto son. Canciones en vivo, en directo. Vámonos con Sacred Right. Empiézalo de nuevo, Lechón Atómico, de Sacred Right. We'll be right back. Esto es Sacred Ride, del disco del 2012, en vivo. Vámonos con otro disco en vivo. Vámonos que... vamos. Adiós, pero mira, lechón atómico dándole 20 botones. Vámonos con esto. Con una de las nenas más queridas, con una de las nenas más queridas de este género. Vámonos con otra canción en vivo.